Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Invertir Mejor Online. Como siempre, tenemos la agradable compañía de Juan Diego Gómez. Juan Diego, bienvenido. Alejandro, muchas gracias. Un saludo para ti, para todos los suscriptores y quienes están viendo este video, por supuesto. Hoy tenemos un tema de esos temas polémicos, de esos que Juan Diego no ve la hora de contarnos, sobre todo porque aprendemos mucho de estos videos y desde luego nos ponen a pensar varias cosas. Vamos a hablar de la educación. Juan Diego, legendariamente hemos estado acostumbrados a ir a la escuela, luego al colegio y prepararnos en la universidad, sí o sí, para tener una carrera y un trabajo estable en un futuro. Usted ya nos ha explicado en múltiples ocasiones que esto ya se está cambiando, ya la cosa no es como así. La otra educación, ¿cuál es esa otra educación, Juan Diego? Alejandro, sí, hemos querido traer ese video o ese tema el día de hoy por lo siguiente. Hace poquito puse un tuit, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, que causó mucha polémica y en el que decía, palabra más, palabra menos, lo siguiente. Hay universidades que dan risa, risa. Con profesores de emprendimiento que nunca han emprendido. Con profesores de comercio exterior que no han salido del país. No han salido del país. Y con profesores de finanzas que no tienen un puto dólar. Así de simple. El ejemplo lo es todo. ¿Qué quiero mostrar yo como esencia de este mensaje? La universidad hoy en día no es necesaria si usted tiene un proyecto de vida que pase por educación práctica, aplicable, entregada incluso por los mejores referentes del mundo en los temas de su interés. La universidad debe ser vista como un complemento, no como lo que veíamos antes, que usted tenía que pasar por una universidad sí o sí. Y quiero ser muy claro, que no lo están viendo, Alejandro. Hay universidades muy buenas, hay profesores muy buenos. No podemos generalizar. Pero ante todo tenemos que decir lo siguiente. Si una persona, y dependiendo por supuesto de lo que estudie, se dedica con juicio, con paciencia, a mirar un canal como YouTube, puede encontrar los mejores temas impartidos por los mejores y sobre todo con aplicación práctica, aplicación de la que carecen muchos conocimientos que usted y yo, por ejemplo, recibimos en la universidad. Yo le pregunto a Alejandro, por ejemplo, de las, qué sé yo, 70 u 80 materias que usted vio en la universidad, dígame cuántas pone en práctica en el día a día. Y el colegio, por ejemplo. No, a mí me enseñaron matemáticas y ninguno de mis momentos en la vida la aplico. Entonces, me quedó la duda ahí con el tema de las matemáticas, por ejemplo. Muchas de esas materias no tienen aplicación práctica. Y se nos dice, no, pero es que no solamente mire la universidad como el espacio en el cual usted aprende y estudia, sino también el espacio en el que usted interactúa. ¿Y quién dijo que en Internet no hay interacción? Es otra interacción. Es muy romántica, respetable, pero romántica, la versión según la cual para comunicarse tenemos que estar así. Ah, sí. La comunicación es muy diferente hoy en día. No saben qué es un networking, entonces. Por ejemplo, exactamente. Hay personas que a mí me dicen, mira, pero ¿cómo acreciento yo mi círculo para no estar tan rodeado de personas tóxicas? Ve a Internet también. Ve a Internet. No esperes conocer a todas las personas. Desde el punto de vista personal, tú lees una biografía de un referente y lo conoces. De igual forma, en Internet puedes conocer a muchísimas personas con las cuales tienes otro tipo de comunicación, pero igual de importante quizá al que tienes en una universidad. Juan Diego, hay personas que incluso ya han probado esta teoría que usted nos está mostrando. Da Vinci, por mencionar algunos, grandes referentes mundiales del conocimiento que no necesariamente pasaron por este esquema tan tradicional como la universidad. Absolutamente. Y qué bueno que hayas puesto ahí la tilde sobre las IES. Mira, tú miras un personaje histórico como Leonardo da Vinci, todo un creativo. Da Vinci no tuvo educación formal, entre otras cosas porque era hijo ilegítimo de un notario. Y en su momento, quien fuese hijo ilegítimo no tenía acceso formal a una universidad. Okay. Tomás Alva Edison. Una de las grandes mentes de nuestro siglo. El padre de la bombilla eléctrica. Más de 1,000 patentes registradas. Solamente tuvo 3 meses de educación formal. Wow. Henry Ford. El creador de los vehículos. El padre del automóvil. Tú sabes, Alejandro, hasta dónde fue en materia de educación formal Henry Ford. Hasta la primaria. Wow, increíble. Para no detenernos en más ejemplos. Entonces, quien nos está viendo dirá, Juan Diego, quiero entonces que me empieces a redondear más el mensaje. La universidad es un complemento, no es un imperativo hoy en día. En muchas carreras, no en todas que requieren ir a la universidad, tú puedes encontrar cosas más valiosas en internet que incluso en la misma universidad. Y la invitación también tiene que ser otra. Directivas universitarias. Y lo digo con conocimiento de causa. Soy hijo de una universidad privada. He estudiado en algunas de las mejores universidades del mundo. ¿Ha sido profesor? Y he sido profesor por cerca de 15 años de muchas universidades prestigiosas de América Latina. Más pragmatismo. Más utilidad práctica en el mensaje. Más profesores que puedan enseñar a través del ejemplo y que no simplemente se sigan aprendiendo de memoria un texto universitario. Más maestros, menos traslado simplemente de información. Más personas que vean en la docencia toda una magia, un arte, y que no simplemente se sigan refugiando en las universidades para calmar su estómago. Ese es el mensaje. Juan Diego, antes de irnos, tenemos una cantidad de seguidores muy jóvenes, algunos en sus primeros semestres, otros terminando, otros que ni siquiera han ingresado a la universidad. Queremos que entiendan bien este mensaje. Tampoco Juan Diego, como ya lo dijiste, está diciendo la universidad tirémosla a la basura y ni la consideremos, pero sí pensar muy bien cuál va a ser mi próximo paso en la vida desde lo académico. Que no necesariamente 4 paredes y un tablero significan avance. No lo puedes haber resumido de una mejor forma, Alejandro. Pues nada más que decir. Ahí lo tienen, Juan Diego Gómez, que como siempre nos deja en modo hervir. Un saludo para todos nuestros suscriptores. Ahí están nuestras páginas para que desde luego nos sigan y aprendamos de todos estos conocimientos que nos regala Juan Diego Gómez.